todos unidos. ¡Viva la Internacional! Mirá, se suelta, se suelta. Canta operadita, todos unidos triunfaremos. Compra un departamento frente a la ex, que se pasa el día mirando a ver si la ve, ¿ya? Se deje la novela. Cada vez que vengo acá a empezar a mirar, me empiezo a imaginar la novela. Parece una historia de terrible. La historia es durísima porque el chico asume la homosexualidad y entra en un mundo de desastre, el hermano de la que estaría en la época. La novela es... ¿Qué están haciendo? ¿Una entrada nueva? No, debe estar que lo... que hizo la financiación. ¿Qué van a hacer el... O sea, no van a poder hacer lo que habían pensado que era la muerte. Ese es el acto central de ellos, aparte de hacer la muerte. Mira, yo lo que leo es, llaman a la planta de las 12, pero después la actividad es acá, liviana, ¿no? Como que no veo una cosa muy fuerte. Después aparece una idea de que viene a cantar a ver si acá, no sé a dónde, todo. Se supone que esta fecha era de ellos. Hoy. No pudieron armar un acto con Cristina. Pero están en el camino de Cristina. Sí. Sí, sí. Bueno, metieron. Está bien, está bien, pero es como que es una victoria vergonzosa, ¿no? Sí, sí, sí, está bueno. La victoria está, no lo dudo. Bueno, nunca lo puse en duda por la corazón de fuerza. No puedo electoral, social, bueno. Está bueno. Yo creo que... Pero es una victoria costosa para ella, ¿no? Porque... Bueno, todo el discurso de la ley de medios se la hace de mierda. Ya está una reunión, a ver, ¿qué, cuándo se aprueba la ley de medios? ¿Qué ley de medios? ¿Cómo está hablando? Una joda esto. Nunca hubo tanta censura en el país como ahora. Ni siquiera en la dictadura. En la dictadura colábamos acá, acá. Una... ¿De acuerdo Clarín página 12? Una... Absoluto. No, la saca. No, ningún medio comercial se atreve a... Sacan la maceta por pedotitos, un poquitito, unos días. Pero después alguien lo chiquitó. Sí, lo publicaban a vos, me parece. No, pero ¿ah, sí? Ah, otro, un texto que habías escrito. Ah, ¿sí? Claro, bueno. Pero nosotros habíamos intentado la cuestión, o sea, con una nota para seguir. No, porque hay algunos compañeros que vienen por primera vez. Por ahí sería bueno. Ah, bueno. Que está contando a mí que... Ah, está bien. Él es Raúl, el operador. Que te llama últimamente. Sí, ya sé, ya sé. Me trata mal. ¿Él te trata mal? Sí. Decime que lo cacheteamos. No. Vos sabés que respetuosamente mal. Le robamos los dulces de leche también. No, que perdón, pero estaba contando el camino para que... Sí. Para que puedan... No, este habitualmente, el que no ha... ¿Quién no ha venido acá a la ESMA? ¿Ya? ¿Ella? Bueno. Este es el camino habitualmente que se llevaba a la entrada, que ya se venía desde antes. El vehículo que trasladaba al prisionero generalmente venía en el asiento, en el piso del asiento trasero. O sea, y hacía este recorrido, por donde vinimos y ahora venimos para acá. Un poco para darle una imagen. ¿Y la cadena, dijiste, de allá? De la... Eso es lo que pasamos. Lo que pasa, ¿vieron que había una garita grandota? Y ahora la pintaron de verde absurdamente, porque eso nunca estuvo pintado de verde, siempre estuvo de gris. Pero bueno, esos son los absurdos que nosotros no, nos molestan. Entonces, y entonces este edificio tiene una forma de E, si uno lo mira de arriba, y esas, las dos, digamos, encerrado entre las dos patitas de la E, ahí están las playas de estacionamiento. Ahora vamos a ingresar por una y vamos a ingresar al sótano primero y luego iremos a Capucha. Vamos yendo. Víctor, ¿por qué la fecha de hoy? ¿Por qué hoy esta visita y no cualquier otro día? Porque hace 10 años entramos todo un grupo de sobrevivientes junto con autoridades del Gobierno de la Nación y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 19 de marzo del 2004. Conmemorando un poco esa fecha, entramos nosotros hoy, pero justamente poniendo en discusión por qué entramos todos juntos y nos veíamos todos juntos esperanzados, angustiados pero esperanzados, y hoy entramos un grupo de sobrevivientes tratando de impedir que se haga una instalación en este lugar, una instalación que no tiene nada que ver con lo que es la idea museística, sino que es casi una especie de parque de diversiones. Entonces nosotros nos oponemos a eso. Y son esas cosas, hay que tenerlas en cuenta. Y además, hoy lamentablemente se está discutiendo que los sitios de memoria van a pasar a una Secretaría de la Nación, que el día de mañana puede estar Massa, Macri o de Narváez, y no va a ser una Secretaría de Derechos Humanos, va a ser un despropósito eso. Entonces, nosotros defendemos la autonomía que tiene el IEN justamente para sostener con fuerza la idea de la memoria, verdad y justicia. ¿Vos dijiste que aquella visita fue esperanzadora? Sí, porque era la primera vez que ingresábamos acá, y angustiadora también, ¿no? Porque los compañeros venían con todos los recuerdos y no había forma de... No había, en esos momentos había impunidad. No olvidemos, tuvimos 20 años de impunidad a nosotros. En ese momento estaban las leyes de punto final y obediencia de vida vigentes, absolutamente vigentes. Si tuvieras que trazar un paralelo, aquella visita fue esperanzadora, la de hoy es... Y digamos también es esperanzadora de que no se realicen acá cosas que no tienen que realizarse. De la puerta de entrada de la Avenida Libertador hasta acá, si los proyectos de modificación que se pretenden respecto de este lugar avanzan, lo que le van a quitar es el sentido de lo que ese trayecto significa. Es el preámbulo al horror. Acá empieza el horror. Pero aquello es el preámbulo. Ahí uno veía en el piso del auto, zapateado por los tipos que a uno lo traían, hasta este lugar donde lo recibía una patota, que lo reventaban a golpe a uno y lo metían ahí adentro, que acá empezaba el horror. Ese trayecto, por ínfimo que parezca, digamos, conforma la Escuela de Mecánica de la Armada también. No se trata del edificio de oficiales. Para ingresar hacía falta abrir un portón. El tipo que abría el portón sabía que estaba abriendo el portón donde traía un auto, donde traían gente. No uno, 5.000 compañeros pasaron por ahí. Entonces tener eso presente hace falta, porque si no uno pierde la dimensión. Piensa que la ESMA es esto, y esto no es solamente la ESMA. La ESMA son las 17 hectáreas y el campo de deporte que está del otro lado donde cremaban los cuerpos de nuestros compañeros. Eso es lo que les quería decir. Allá en deportes, ¿ya pasaron la máquina esa para detectar? En algunos lugares. No, en todo, hay que pasarlo en todo. Sí. Hay que ir a hablar con el juez para que haga eso. Bueno, ¿qué juez? Hace años, Torres. Torres, bueno, hay que hablar con Torres. Que lo pasen de una vez por todas. Hace años que estamos luchando para eso. Eso sí, sigue en manos de la Marina todavía, increíblemente. Es increíble. El campo de deporte, uno va y dice Armada Argentina, sigue estando en manos de ellos. Y van los chicos de las escuelas y juegan, hacen deporte en ese lugar. Es el campo de deporte del Círculo Naval. Exactamente. Lo alquilan a las escuelas. ¿Por qué no presentamos el escrito ahora para el 24 de marzo? Pertenece pidiéndole a Torres eso. Listo. Reiterando. Claro, porque nosotros empujar otra vez. Pedimos. También se podría hacer una movida en los... El lugar de la tortura específicamente era ese que está ahí, que era la huevera. Era este. Lo que se llamaba la huevera. ¿Ahí arriba? No, ahí. Ese espacio, eso de ahí. Ese espacio que está ahí, eso, ahí estaba la huevera. Acá había un baño que nos costó mucho reconocer la primera vez que vinimos, pero había un baño que después se ve que taparon. Pero en la huevera, porque estaba tapada con los maples de huevos para hacer de amortiguador de los sonidos, de los gritos. Pero la ventana estaba. Es decir, las ventanas originales son las que están de afuera, no las que están de adentro. Las que están de adentro le hicieron, no sé, después. Pero las que están de afuera son las ventanas originales. Pero además estaba todo cegado. Y no estaba cegado, sí, no se veía para afuera. Pero... ¿Me puedo ayudar un poquito yo? Sí. Ingresé acá en el 77 y participé de la famosa perrada. Claro. La perrada era un grupo de personas que estaban secuestrados y que hacían los trabajos más fuerte, digamos, ¿no? Más duro. Nosotros hicimos todas las reformas, hicimos las dos reformas últimas. La primera reforma se hizo cuando vino Amnistía Internacional. Y la segunda, bueno, ya era por una comodidad de estos torturadores para hacer sus negocios, digamos. Efectivamente, acá habían, primero, antes de la primera reforma, había todo como oficinitas y salitas de tortura, y después se hizo la reforma donde se hizo la huevera, se hizo un estudio fotográfico, la parte química, documentación. Se puso un baño porque no había un baño, y bueno, se hicieron varias reformas, y se dejó lo que se llamaba acá el camino de la felicidad, que es por donde pasaban todas las personas que eran secuestradas, pasaban por acá directo a la salita que estaba en el fondo todavía. O sea, reformaron todo, lo que no sacaron era la sala de tortura. Uh-huh. Y bueno, por acá pasaron muchos compañeros. Yo he visto pasar, siento. ¿Dónde estaba la enfermería? Bueno, la enfermería estaba en el fondo. Cambió con el tiempo. Cambió con el tiempo. Una después vez la enfermería estaba ahí. Y después era la primera. Ahí donde está, debajo de la. Donde se ve ese hueco. ahí estaba la enfermería lo último. La antigua enfermería de allá se transformó en un comedorcito, como que no, para los que trabajaban acá abajo, los que trabajamos. Pero tenía que tener una ventana, por las cosas que... Y entonces ahí debía puede ser... Puede ser allá, ¿no? Escúchame, estas son las piecitas que vos decías. Sí. Y esta era la huevera. Esa, y ahí acá. Eso no, eso lo hicieron en el 81. Esa escalera se descubrió tarde porque no existía. No, se hizo en el año 81. ¿Cuál? Esa escalera que está ahí. No, se hizo en el 81, entre el 81 y el 82. Pues cuando me trasladaron ahí al pabellón COI, ahí hicieron esta reforma. Todo esto estaba forrado con tabique de madera, con acústico. Claro, sí. No se escuchaba para el otro lado, nada. Lo único que se escuchaba era el ruido del portón, de chapa, que cada vez que entraba y salía hacía un ruido bárbaro. A propósito, los aviones. Sí. No, porque esa. Sí, porque se los aviones. Se entraba por las escaleras, no por esta. No. Se entraba por las escaleras interiores. Ah, eso. Que la rompieron en el 79. Y al final había un escritorio que constantemente había una radio prendida. Las 24 horas del día. Compañero, en el año 76, ¿por dónde entraban los compañeros? Yo estuve en el 77. ¿Por ahí? 76, ¿y no? Por allá. Por allá. Por allá. Por allá. Yo entré por acá. Desde el hall. Por acá. Ah, parece que entramos ahora. Sí. Del hall que vamos a ver. ¿Estuviste acá? Sí. Había una escalera que bajaba ahí. Sí. Claro, acá. 76, noviembre 76. ¿Entraste por acá? Entré por acá. Y los compañeros de esa época... ¿Entraste? Tengo la sensación porque venía todo... Dicen que se golpeaban la cabeza. Pero así, en esa columna. Que se lo hacían a propósito, me daban cuenta. No le avisaba. Y la sala de torturas estaba allá. No le avisaban ni se golpeaban la cabeza con tres. Acá, por acá entrábamos la primera vez, pero acá también era la última vez que salían los compañeros con vida. Es decir, de acá esa escalera también era la escalera de los traslados. ¿Y los vuelos? ¿Eran de los vuelos? Los miércoles. ¿Que salían por acá entonces? Por ahí, sí. Ahí se estacionaba el camión de culata y ahí subían a los compañeros. La escalera que habíamos señalado... Este era el inicio de la escalera que lo suprimieron en el 79 con la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA. Ahí estaba el ascensor que vimos abajo, el pozo. Ese era el ascensor, ahí estaba el ascensor. Y eso era, bueno, el famoso dorado, que tuvo distintos usos en distintas épocas. Originalmente eso era el salón de fiesta del Casino Oficiales. Funcionó como lugar de inteligencia en los primeros años, donde se hacían todas las reuniones de inteligencia, donde se preparaban los operativos de secuestro, donde funcionaba toda la parte del grupo de tareas ahí. Pero también en las últimas épocas, 79, empezó a funcionar de nuevo como lugar de fiesta. Y usted, el horror es que los secuestrados bajábamos y subíamos por esa escalera. El sueco, que recién se tuvo que ir, cuenta que una vez lo bajaron con la capucha puesta, lo pararon ahí, lo pararon en esa escalera y vio por abajo de la capucha faldas de mujeres, vestidos largos de mujeres. O sea, lo estaban mostrando, y bueno, y nosotros escuchábamos, desde la capucha había días que se escuchaban las fiestas, la música, los gritos, etcétera, etcétera, de acá abajo. Entonces, era una cosa que todo el mundo sabía, todo el mundo participaba, estaba claro eso. Bueno, después, bueno, por ahí estaba la sala de chamorro, del jefe, y ahí por ahí estaba el comedor de los oficiales, porque por el pasillo ese que entramos, por ese pasillo allá al fondo, está la cocina del Casino Oficiales, donde comían los oficiales en ese comedor y nos hacían la comida a nosotros también, el famoso sándwich de carne toda dura, llena de nervios y tendones, lo hacían ahí, en la cocina del casino oficial. Y bueno, y acá podemos... ¿Y el plan de hacer acá? ¿Qué querían hacer acá? ¿Que se iba a inaugurar el 24? ¿Esto aquí? Sí. Era. Acá originalmente había un proyecto de... Bueno, acá en esta parte un panel grande de vidrio transparente con unas letras, con un discurso de la presidenta dando la bienvenida, y otro panel más explicando qué era esto, qué era este hall central y qué era el dorado. Es el último proyecto que apareció, porque en el primer proyecto, ahí en el casino de oficina, en el dorado, aparecía un juego de luces donde se mostraban imágenes de los represores y las imágenes de los compañeros. Primero los represores, después los compañeros, en el suelo con un juego de música y de luces, que subían y bajaban las imágenes de los represores. Ahora no sé en qué quedó exactamente ese proyecto, pero algo de eso hay. Creo que en el último proyecto está la imagen de los represores, nada más. Pero de todas maneras es un juego de luces, de tecnología, que desnaturaliza, digamos, el lugar ese que era el lugar de inteligencia, el centro de inteligencia del grupo de tareas de la ESMA. Donde se planificaban los secuestros. Sí. ¿Y esta narración que ustedes nos están haciendo como sobrevivientes hoy, quién la haría en el nuevo museo si se hace? Hay dos. Según el proyecto hay dos alternativas, una visita autoguiada y una visita con guías. Es decir, creo, por lo menos en el último proyecto, los visitantes pueden optar por ir con un guía o por hacer en forma personal, individual, el trayecto. Osvaldo Cuestrado, que hoy está desaparecido. Y Consuelo es la compañera de Enrique Arde. Te voy a pedir un favor. Sí. Tratá de trabajar sin playa acá. Okay. Era una cadena. Sí, eran dos esposas, digamos, en los tobillos con una cadena que los unía. Y esas son las marcas de las cadenas cuando bajamos y subíamos por la escalera. Cuando nos bajaban y nos subían. Entre los represores y los reprimidos. Una de esas cualidades de esa convivencia era que en esas habitaciones vivían los oficiales de la Armada que estaban o bien en esta guarnición o venían de otras guarniciones cumpliendo comisión y se alojaban ahí. O sea que ellos dormían en ese lugar, comían abajo, hacían sus fiestas en el piso de abajo, y nosotros pasábamos engrillados con la capucha y muchas veces esposados por este lugar, y ellos lo habían hecho tan natural este asunto que nosotros transitábamos entre ellos. Una cosa notable. ¿Y dónde dormían ustedes? Ahora vamos ahí arriba. La capucha. Nosotros mirábamos desde allá estábamos a ver si habría alguien. Porque allá había otra puerta, pero era de separada del piso. Bueno, convengamos que había dos etapas. La primera etapa que yo tuve la suerte de estar en los 70, 78, antes del cambio. Esto era todo abierto y había cuchetas, claro, divididas por maderas, sí, donde se hacinaban, ¿no?, uno al lado del otro. En un momento llegó a haber 300. Claro. De un lado y del otro. Lado del otro. Y secuestrado. Acá te ibas al baño cuando querías guardia, que estaba ahí. Te bañabas si querías guardia y comías si querías guardia. O sea que si no, a poderse. Claro. Si molestaba mucho, te paraban y te torturaban ellos mismos acá. Y ellos tenían la libertad de hacer lo que quieran acá, dentro de este sector, el guardia y los Pedros y los ayudantes de Pedro eran un señor de tu vida, de todo. Después fueron Pablos Pablo. O Pablitos. Pablos. o verdes. Pablito eran los verdes. Los verdes. Y en mi época, allá en el rincón, en un cuartito, estaba la Gaby. Que de tener una vida, digamos, con muchas ganas de vivir y eso, al otro día apareció como que se había suicidado y igual lo mataron. Después había otros compañeros que hicieron otras funciones en esto, que se habían convertido en cuartitos. Los camarotes, que les camarotes. Después, muchos de estos compañeros fueron a trabajar ahí, que después vamos a ver que era la huevera, cuando se inauguró la... No la huevera, no, la pecera. Pecera. La pecera. Y el resto fuimos a trabajar como mano de obra esclava en las empresas que empezaron a montar ya a fines de 78, 79, para vender todo lo que robaban y hacer su negocio. Y muchos de nosotros fuimos los que eran pintores, arquitectos, albañiles, y lo que eran, lo que hacían de secretarios o lo que fuere. Y pues montaron varias empresas para venderla. ¿Y dónde se montaron? En todas las... Ahora va a empezar el juicio. Pero ¿no? Fuera de acá. ¿Las empresas? Sí. Sí, sí, en todo el país. A la calle, que nos veía la gente. No, San Juan, Juan, en todos lados tenían. Entonces, se abusaron. Yo viajé a varios lugares a trabajar. Y sé que no hay acá cerca, ¿Y no le podían decir a la gente que estaban...? Sí, yo le podía decir, pero después desaparecía mi familia. Ah. Ellos tenían todo controlado. Yo podía decir. Yo me escapé en el 79 y a los 20 días me fueron a buscar de vuelta a mi casa. Y cuando me fueron a buscar no fue igual que cuando me habían chupado al principio. Después hubo el cambio, ese cambio acá que... Eso fue en 79, ¿no? Yo caigo en agosto del 79 y era distinto a lo que cuenta el compañero, por eso esos cambios lo hacían muchas veces, digamos, deliberadamente, primero para producir, que no todo, no siempre era igual, o sea, si había una denuncia afuera, suponiendo que hubiera la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, suponiendo, que vino en septiembre del 79, suponiendo que pudiera hacer una investigación, iba a encontrar todo diferente a lo que decían los tipos, a lo que decían los compañeros que pudieran haber hecho la denuncia. O sea, hasta ese detalle cuidaban. Y en el caso de este caso, en este lugar era muy particular porque, vuelvo a decir, acá no había rejas. O sea, nosotros no éramos presos, éramos secuestrados. Eso, no éramos detenidos, éramos secuestrados. O sea, de tal forma lo hicieron que todo ilegal era, todo ilegal. Y acá la característica que tuvo tanto en el 76 como en el 80 era que el compañero ocupaba un pequeño espacio de una, como una especie de cajón con paneles de 2 metros de largo por 1 metro de alto, nada más. Y en el medio una colchoneta, otro panel de 2 metros de largo por 1 metro de alto, sostenido con una T para que no se caigan, y eso era todo. Eso era, digamos, con muy, muy pocos recursos, tenían una cantidad de personas totalmente entregadas, digamos, ¿no? Porque uno estaba con... yo estuve 3 meses esposado, y estuve como un año y pico con grilletes y la capucha. A mí tardaron un año y medio en sacarme el grillete. Claro, a mí también. Yo trabajaba, subía las escaleras claro. Con los grilletes puestos. Eso era en el 77-78. En el 79, uno podía decir 79, en el 80, mejor dicho, porque yo accedo, digamos, a la como tarea, como mano de obra esclava. Yo no le llamo trabajo, pues el trabajo remunerado. Nosotros éramos esclavos. En realidad éramos esclavos ciertos. Y realizábamos las tareas en el sótano, que yo era impresor gráfico y además gráfico de valores bancarios, y justamente en ese año cambia el sistema de documentación en la Argentina, entonces se utilizaban los elementos que de impresión, de seguridad, de impresión de los valores bancarios, se pasan a los documentos, y tenían un gil acá que lo iban a hacer pomada, entonces me rescataron y me llevaron como mano de obra esclava. y uno bajaba con los grilletes y subía con los grilletes. Después venía un guardia que me sacaba los grilletes y lo ponía en un lugar. Entonces, a las 10 de la noche, yo iba y le decía, ¿me ponen el pijama? No. Y el tipo me hacía y listo. Subía de nuevo y el ruido ese notable y esa rotura que hay en los escalones, eso es producto de la cadena al golpear con los... Claro. Había otra cosa que también era otra clase de tortura, que era que vos a la mañana cuando iba a trabajar, ya cuando no tenía grillete, te sacaban, como vos decías, grillete, y te lo hacían poner arriba del tabique. La esposa y el grillete. No lo podía poner en cualquier lado, lo tenía que poner ahí, porque también era un elemento de dominación. Claro, sí. El tipo te quería hacer ver que vos eras un prisionero. No te dejaba poner en ningún lado, vos tenías que poner el grillete ahí, la esposa ahí. Igual que... En el caso de ellos era por ahí peor, porque nosotros, por ejemplo, teníamos el laboratorio, que nos podíamos encerrar en el laboratorio. Yo hacía las fotografías, hacía toda la documentación, hacía la filigrana de los fondos, por ejemplo, para hacer la documentación. Entonces nos podíamos encerrar ahí. Y ahí era una especie de aislamiento, que los otros compañeros no accedían a eso. Tenían que estar siempre expuestos. Este era el lugar. Ah, una cosa. Digamos que estábamos, que no había rejas, como dice, pero ahí había una puerta que estaba cerrada con cadena y candado, y del otro lado de la puerta, en el pasillo central ese, había un guardia armado. Es decir, no. Claro. Era. Personas, a cualquier prisionero, ¿no? Podrían hacer algún reconocimiento de un lugar. Y entonces lo podían trasladar. Y en una circunstancia así, después de varias veces que lo hacían, había una especie de confianza entre el guardia y el prisionero. Y hubo prisioneros que aprovecharon. Fue como el asunto de Maggio, Maggio y de Dri. A Maggio lo llevaron a la Ciudad del Este. Claro. Yo estaba en ese momento, yo estaba acá. Lo llevaron a él porque había una cita. Aparentemente descubrieron un enganche. Y lo llevaron a él para reconocer al enganche. Como la Ciudad del Este tiene que son tres fronteras juntas, él no hizo más que entrar por una casa y salir por la otra y ya estaba en otro país. No, pero eso fue Dri. Ese fue Jaime Dri. Fue Jaime Dri ese. Mayo se escapó acá en la capital. Acá en la capital. Te estoy confundiendo. Sí. Ese fue Jaime Dri. Ese fue Jaime Dri. Y Mayo se escapó. Claro. Cuando lo sacaron a comprar útiles. A comprar útiles, libros. Entró en un bar por una puerta y salió por la otra. Realmente acá, en los primeros años había como, ¿cómo le decían? Como celdas, ¿cómo le decían? Camarotes. Eran camarotes. Ahí allá el fondo aquello estaba cerrado, era como una celda, como un camarote, y ahí estaba la Gaby. Separada de ustedes. Separada del resto, sí. La Gaby sí. Fue en 78, creo. 78, sí. La mataron. Fue la única compañera militante que lo mataron dos veces. Una en combate afuera del Campo de Mayo y otra acá. ¿En los diarios? En los diarios. Ah, porque la noticia la dieron como que había caído. Claro, como que había caído en un enfrentamiento y en realidad la tenían viva acá. El lomo de Zamora. Sí, la negrita no está. Sí. ¿Unos cuántos años? ¿Será 77? Sí, pero creo que me tuvieron un año en la isla del Silencio. Sí, mi marido también lo llevó a la isla. Ramón, estaba la gallina. Y ahí estaba la tigre. ¿La gallina o qué? Acá estaba. La gallina Martínez. No me acuerdo de la gallina. ¿En serio? Sí, acá. Okay. Yo estaba ahí enfrente. Estaba por acá él. Ya había. Cuando volvimos del Tigre, a mí yo tuve una especie de crisis y no reconocía la carne que me daban en el sándwich, entonces pensé que era carne humana. Y entonces me negué a comer y los compañeros que bajaban me traían naranjas. Entonces yo veía que me alimentaban los compañeros con naranjas. Yo había adquirido una habilidad muy, muy particular para pelar la naranja. La pelaba sin que se me rompa la cáscara. Y entonces así me alimenté 10, 12 días hasta que me convencieron los compañeros y un guardia que dijo, no, la carne la tienen meses, hasta años en unas cámaras. Claro, es decir, una porquería que era incomible, pero... Y ahí, bueno, uno volvía a comer, Una anécdota, digamos, de la... Por lo menos la solidaridad o los aspectos que podíamos tener entre nosotros era que en ese mes de octubre, cuando a Víctor le pasó eso, en ese mes de octubre, era mi cumpleaños y era el aniversario de la pareja de Norma Cossi y Héctor Piccini, de Tata y la Mónica. Claro. Entonces, la gallega Martínez, Elsa, juntó la miga de los panes, hizo unos canapés. Nosotros conseguimos de otro lado yo no me enteré porque era mi cumpleaños, unas aceitunas, y con ese canapé y esas aceitunas y un vaso de agua brindamos por el cumpleaños, por el aniversario casado, y Víctor se cantó unas, era una guardia benévola, y Víctor se cantó una alguna canción de Seclanteño, una cosa. Seclanteño. Me da como me acuerdo, el Seclanteño. Sí, eso. Eso es lo que podíamos hacer. Esa que dice, cara de roca, mástica coca. Sí, sí. Es una baguala, ahora no llego. Eran otras épocas. Sí. Bueno, y acá, digamos, el proyecto que hay para el casino es intervenir esto, digamos, poner como proyectores sobre las paredes o sobre el techo, no está claro, acá adentro, acá. Acá. Con imágenes, acá en Capucha, sí. Con imágenes de testimonios nuestros, digamos, en los juicios. Que bueno, para nosotros tampoco tiene que ver, digamos, con... Tiene hacerlo acá. Con hacerlo acá, eso se puede hacer en otro lugar. Sí, hay tantos lugares para hacer. Este lugar tiene que quedar así. Pero me parece que este lugar tiene que quedar así como está. Se puede mejorar un poco por ahí la señalización, porque esa es una de las críticas que hay, que esto no está bien. Bueno, se puede mejorar la señalización, pero básicamente, desde nuestro punto de vista, esto tiene que quedar así como está, porque es la forma de hablar lo que acá ocurrió. No perder la memoria. No, hay una realidad. Este lugar... No distorsionar lo que acá ocurrió. No fue modificado. Este lugar no pudieron modificarlo, sencillamente porque... cambia toda la estética del lugar. Por lo tanto, lo han dejado tal cual está. Eso fue lo notable de esta circunstancia. Los lugares para dormir no se pueden reproducir. Se pueden reproducir en otro lugar. Ah, sí. No, este es un lugar... Desde nuestro punto de vista, no. Porque podría haber... Se puede hacer algo virtual, pero, no real, sino virtual. ¿Cómo? Para mí que no. La incomodidad como dormían. Es muy importante que se manifieste, que se puede haber un tabique, sí. Una colchoneta que sí, muestre una para mostrar. Para mostrar, porque no claro. Siempre va a venir alguien que sepa lo que pasó acá. Y eso igual, se podría estudiar. En esta situación, no salimos de un paraíso. Muchos compañeros hasta tienen miedo de pasar por el frente. Sí, tiene todavía esa cosa. Sí, entonces, tenemos que ver el resto de los compañeros. A mí, por ejemplo, no me gustaría venir acá y ver una capucha donde yo estuve un año y pico, donde desangraba ahí adentro. A mí no me gustaría. No me gustaría tampoco ni siquiera revivir nada. Yo lo que hago esto ahora es para que, como dijo la compañera, no perder la memoria. Y antes de que me pierda mi memoria... venir, digamos, a alimentarme acá para los juicios, para que tengan todo castigo, para que todos estén en la cárcel. Nada. Para eso, el día que estén todos en la cárcel, que hagan lo que quieran con él. Pero mientras tanto es mi método de prueba. Yo si necesito una prueba tengo que venir acá. Yo estuve secuestrado, no estuve preso. Entonces esta es mi prueba, mis compañeros son mi testimonio, la gente me da fuerza. No quiero venir a hacer acá un circo que yo vea dónde me acostaba, dónde... qué comía, qué es lo que no comía. Yo, estoy hablando yo personalmente. No, estoy de acuerdo. Y calculo que hay un montón de compañeros que ni vienen porque todavía tienen ese, es una cosa que después de Aiwitz creo que fue lo peor. Y no creo que haya compañero que tenga tanta voluntad de revivir todo, tanto dolor, tanto terror. Acá no solamente perdieron familia, nada, sino que hay cosas, digamos, que son irrecuperables. Yo estoy medio loco todavía. Bueno, pero la memoria... Tengo a mi hijo ahí, lo traigo a mi hijo para que él siga después, en caso de que yo flaquezca o algo, que él por lo menos siga. Porque alguien tiene que seguir, me parece. Y lo, como dijo la presidenta también, hay que seguir sin odio, sin rencor y no sembrar eso. Para mí, poner acá me torturaron un cartel o algo, es sembrar odio. Los campos de concentración nazis son así. Son claro. Así, claro. Están pelados como los dejaron. Sí, el mismo. Eran tortugas. Igual, yo digo que es mi opinión, ¿eh? En general los sobrevivientes sí, coincidimos. Y hay que decirlo. Que esto no tiene que ser modificado, no tiene que ponerle nada. Además estamos nosotros. Sí. Nosotros somos los testigos de la historia. Entonces, y nosotros lo transmitimos. Entonces, que tengan en cuenta eso. Después cuando nosotros nos muramos, y bueno, es otra historia. Claro. Pero hay que dejar la huella con los jóvenes, para que ellos sigan. No, bueno, para Víctor, esto tenemos que luchar para que esto quede como esté, para que cuando nosotros no estemos, esto siga así. Y que no se pierda. No se pierda la memoria de lo que acá pasó. Porque... Por eso hay que ser muy cuidadoso con los espacios que se defienden. Esta es nuestra prueba. Yo el otro día fui a pedir. Vamos a tratar de conseguir varios de estos libritos que son muy interesantes. Él ya tiene uno, ¿no? Que lo robó. Era ese. Lo tengo porque vine la semana pasada. Bueno, ¿qué decía? Vamos a seguir para el otro lado. El otro día fui a pedir un subsidio, una pensión, algo, que están ahora en la ley, y te piden un montón de pruebas para ver, porque vos sos un secuestrado. O sea, yo no tengo para probar. Un papel donde... ¿Se lo declaraste tú, en la causa? Sí, claro. Yo voy a declarar a las causas con mucha... Bien. Voy a declarar a veces muy apresuradamente porque yo también sé que en algún momento voy a perder la memoria. Sí. Así que voy y estoy de 3 a 10 horas declarando. Sí. En todos los juicios que me llamen voy. Oiga. Algún día no me voy a acordar más de nada y va a ser... Pero estará escrito. Sí. Estará escrito. Ah, sí, claro. Quería decir algo. Sí. No, es la primera vez que entro. No he podido entrar nunca. ¿Sos? Soy el hijo de Ramón. De Enrique Ardetti. Estuvo acá con nosotros. El compañero Enrique Ardetti fue el que me dijo a mí, negro, si zapás de esta, que no se la lleven de arriba. Eso me lo dijo. Recién le preguntaba a los compañeros a dónde había estado mi viejo, ¿no? Y que tuvo otros compañeros también que conocí, que era mi familia, la gallega. Bueno, el negro. Raúl no estuvo acá porque lo mataron apenas llegó. Y cuando me enteré que querían cambiar esto, que yo no había entrado nunca, capaz que como decía el compañero, hay gente que todavía no pudo entrar jamás. Uh-huh. Nosotros tenemos memoria en la sangre y en la piel todavía, porque la seguimos viviendo. Y el demorarse en la entrega de la ESMA, en de recuperar la democracia, la ESMA, significó que pongan eso ahí, donde estaba mi viejo. Porque para mí mi viejo, la tumba de mi viejo hasta hoy sigue siendo esta. Porque yo no me hice el ADN, porque en todo caso lo que quiero preservar de mi viejo es la lucha y que por esa lucha se lo llevaron y de esta forma va a estar hasta que no haya justicia. Y mientras eso no suceda, bueno, no lo puedo buscar. Porque prefiero que siga siendo un desaparecido, detenido, desaparecido y no un muerto. De esa manera lo mantengo presente. Y si esto me lo hacen en un circo, ya me pusieron eso ahí, donde yo me lo imaginaba mil veces ver esto y verlo tirado a los compañeros por acá, ¿no? Con los gritos, con todas las cosas que sabemos. Entonces yo digo, generar una situación de circo en esto no tiene ningún sentido. No, gracias, no. Eso es el mundo. Gracias. Braulio, si se sabe, desde el 83 hasta el momento de la entrega, en 2004, ¿qué hizo la Marina acá? ¿Qué era esto? Y este era un depósito que ponían archivos y todas esas cosas. Seguía siendo la casa, el lugar de residencia del director de la Escuela de Mecánica de la Armada, abajo. No, Chamorro ya se había ido. Después vino Supisiche, después vino Otero, después vino Arriola, después vino González, durante la dictadura. Después no sé quién vino. Y bueno, ellos estuvieron, seguían acá. Acá se siguió, claro. En el 2004, cuando nosotros ingresamos, a partir de ese momento, la Armada, que decide comenzar a irse, deja solamente el 25% para la civilidad. Después había toda una digamos, ¿cómo se dice? Un vallado, un cerco de 2 metros y pico de alto, sí, blanco, que separaba, abajo se veían los pies del milico, separaba la parte militar de la parte civil. Sí. Y ahí fueron entregados el casino de oficiales, después con el tiempo, ¿no? El casino de oficiales, pero ya habían hecho esa reforma, por ejemplo. Escúchame, Víctor, el otro día cuando invitaron a Rossi para entregar documentación. Sí. ¿Ustedes saben qué documentación entregaron? Yo no fui. Eso, ¿no?, fue el Ministerio de Defensa. Sí. Tengo entendido que fue documentación por ahora que viene de aeronáutica, que se encontró, pero hay otros archivos que se van a encontrar. Por eso, no sobre desaparecidos. No, me parece que era sobre, fundamentalmente, son los funcionamientos, ¿no? Y además los funcionamientos, cómo funcionaba un grupo de tareas, sí, de quién dependía, es muy interesante. Lo que van, casi todos los documentos tienen que ver con actas de reuniones. ¿Sí? Lo que nosotros sabemos, porque nos informaron, es que habían constituido un equipo de investigadores, porque la información, a ver, si a vos te dan 40.000 hojas de papel, no sirve para nada. No, hay un método que inventó Walsh, que es el, justamente consiste en cruzar la información. Para cruzar la información hay que tener un equipo muy potente, muy capacitado, porque si no vos podés ver un dato y no te dice nada. Rossi había constituido un equipo de investigadores y lo acaba de disolver. Y la orden que dio Rossi fue de preparar un show para el 24 de marzo, o sea, que aparezca algún por el suponente. Ahora apareció de Tellerman, perdón, si me equivoco, de Timerman y de Tallán. A mí me causó entonces, una sensación de show. No, pero te lo digo, te estoy diciendo, te estoy hablando, no te estoy haciendo una elucuración, te estoy diciendo lo que me dijo uno de los investigadores contratados. Y lo juntaron y dijeron, bueno, armemos algo para mostrar, y se disolvió el grupo. O sea que los documentos van a estar a disposición a partir de marzo, pero bueno, ¿quién tiene capacidad para hacer un análisis de todo? Le pidieron, claro, a Vanoli que nos siguiera con este trabajo tan intenso. Sí, sí, al equipo de Derecho Humano de la CNBA, sí, lo han también... Sí. Sí. Igual, a ver, para que no te hagas la menor ilusión, nadie habló nunca de que haya listas ni de represores, ni de desaparecidos. Lo que aparecen son, suponete, yo estuve, hace poco nos dieron material sobre Hacienda. Entonces, ¿qué material nos dieron? Que en 1981 Hacienda presenta un proyecto de ley para que los efectos, acá hay muchos jóvenes, pero en 1981 una modificación del cambio del dólar que se llamó la tablita cambiaria. Esa modificación golpea muy fuerte a Hacienda por el tipo de negocios que tenía. Entonces, presenta un proyecto de ley que es tan grosero que dice, bueno, la ley para todo menos para Hacienda, ¿no? Entonces hay una reunión de la dirección de la Comisión Nacional de Valores que estaba presidida por un ex gerente de Hacienda, ¿no? Pero es tan grosero que el tipo dice, bueno, pero no se puede hacer una ley para una empresa, veamos, a ver si podemos entonces salvar a las principales empresas de la bolsa. Todos esos datos son interesantes para mostrar la trama económica, pero en ningún lado va a encontrar un acta que diga, a ver, che, ¿quién lo secuestró a Basterra? Eso no estaba en las actas. Decime, eso se manejaba en otro lado. Si se allana algunas casas de los milicos, te pongo un ejemplo, zona 16, Campo de Mayo, y se hay una orden, claro, una voluntad política, allanar las casas de los militares. ¿Vamos a preguntar lo que pienso? es que lo que no se interrumpió nunca es la viga maestra del aparato de inteligencia en Argentina. Y ese aparato de inteligencia, que nunca perdió el dominio sobre la información crítica, estratégica, es el que tiene esa información. Y no la va a entregar a nadie. Digo, no creo que esté en un lugar que estaba. Bueno, ¿por qué no? Porque a mí inteligencia cuando, a mí cuando me liberan, cuando me liberan me dice, mira, te vas. Pero no te hagas el pelotudo, porque los gobiernos pasan, pero la comunidad informativa siempre queda. Claro. O sea, siempre está. Eso es lo que quise decir yo. Y el jefe actual de los servicios, el personaje principal, viene de la época del alfonsinismo. O sea, que no, eso no. Ni siquiera. Pero ahora Milán va a reactivar toda la inteligencia posible. Ah, bueno, sí, sí. Este... Sí, es una disputa de quién va a dirigir la inteligencia. Toda esta parte, acá había un montón de heladeras, lavarropa, televisores, de todo. ¿Qué eran esos? El pañol, lo que se llamaba en las primeras épocas, lo que llamaban el pañol. Esto estaba lleno de las cosas secuestradas en las casas. Había una montaña que llegaba hasta el techo de ropa. Ropa de todo. La heladera, lavarropa, como dice Víctor, mesa, silla, de todo había acá. Después lo vaciaron y lo habrán vendido, supongo, habrán hecho plata con eso. Y una parte del proyecto que hay para el casino es acá hacer, no sé explicarlo, pero es como una especie de pompas. De bolsas inflables que se inflan y se hacen así, para dar mayor sensación de opresión. Y que muestran televisores, lavarropas de aquella época, ese tipo de cosas, como para mostrar que esto era el pañol. De la misma manera que a la vuelta, donde era la pecera, donde nosotros como mano de obra esclava hacíamos la síntesis de los periódicos del día, de los diarios del día, hacíamos una síntesis periodística, tomábamos el copete de las noticias del día, hacíamos una síntesis, la escribíamos en las viejas máquinas de escribir y después de eso Cachito Fuma la fotocopiaba en una fotocopiadora inmensa que había por acá y eso iba a parar a los principales lugares donde la Armada manejaba, es decir, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio Social, el Canal 13, lo que manejaba la Marina, a esos lugares iban a parar esa síntesis periodística. Y ahí, donde estábamos nosotros, donde también había un archivo periodístico, estaba el archivo del diario Noticias, ahí lo que el proyecto es hacer una especie de información sobre el papel de la prensa durante la dictadura militar. Son cajones donde se muestran con escritos, con fotos, el papel de los medios de prensa. Nosotros creemos que eso sigue siendo parte de cambiar el sentido de lo que acá ocurrió. Seguimos pensando que esto tiene que quedar como está. Como dijimos por ahí, con una mejor señalización, con una mejor información, pero básicamente tiene que estar esto como está y no se tiene que mover. Además, el proyecto de museo está establecido ya en el Cuatro Columnas, que participó el Archivo Nacional de la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Instituto Espacio para la Memoria, siendo jurados de ese museo en el Cuatro Columnas. Y es un museo, yo también participé como jurado, y el que elegimos, que es el que respeta todo, respeta el espacio público, respeta. Lo único que se le agrega son algunas rampas para las personas discapacitadas. Pero después en el Cuatro Columnas. Claro, es otra cosa. Lugar, es otra cosa. No es esto, esto tiene que estar igual, esto tiene que estar como está. El estado, digamos, del proyecto actualmente es que está la. Bueno, primero tendríamos que decir que esto es un proyecto que es ilegal de entrada, porque fue presentado como propio desde el Poder Ejecutivo cuando la guarda, el manejo, la responsabilidad de este lugar pertenece al Instituto Espacio para la Memoria, que depende del gobierno de la ciudad. Entonces, pero es y autónomo, el gobierno. Pero es autónomo y autárquico. Ah, bueno, sí, sí, o autónomo sea, no, y autárquico, pero no tiene nada que ver, digamos, claro, con el gobierno nacional, ni con la Secretaría de Derechos Humanos, ni nada. Y le pasaron por encima al Instituto Espacio por la Memoria, no le informaron, no le pidieron permiso, absolutamente nada, y desde hace un año y pico que vienen haciendo ese proyecto. La primera reunión donde nos llamaron a los sobrevivientes fue a fines de enero del año pasado, del 2013, donde nos mostraron un proyecto que era monstruoso, era pura tecnología por todo este lugar, por todo el casino. Y estaba alterado todo. Estaba alterado absolutamente todo. Recibieron la disconformidad, el desacuerdo del 99% de los sobrevivientes que estábamos ahí. Sin embargo, a pesar de eso, siguieron adelante con el proyecto. Nos volvieron a llamar para diciembre, para el 19 de diciembre creo que fue, y ocurrió exactamente lo mismo. Los sobrevivientes que fuimos a esa reunión mostramos el desacuerdo. Volvieron a llamar a una reunión el 9 de diciembre, el 9 de enero, y los sobrevivientes que estábamos también mostramos con más fuerza el desacuerdo con el proyecto. Había sufrido cambio, no era tan monstruoso como el de enero del año pasado, pero era, en esencia era lo mismo, era la desnaturalización de lo que acá había ocurrido, cambiarle el significado, poner otro tipo de memoria. Y sin embargo pretendieron seguir adelante con el proyecto. Hubo medidas cautelares por parte de las autoridades del IEM, por parte de los organismos de derechos humanos, desde la asociación de detenidos desaparecidos presentamos medidas cautelares en el juez Torre, en el TOC, es decir, el tribunal que está llevando adelante el juicio de la ESMA. El juez Torre lo elevó a la Corte Suprema. La Corte Suprema dijo: señores, yo acá no tengo nada que ver, porque no es un conflicto entre dos estados, sino un conflicto entre unos creyentes y, digamos, un proyecto. Y ahora está en la Cámara de Apelaciones. Así que en ese momento está. Ese es el momento actual del proyecto. Vamos a ver. ¿Quién lo presenta? ¿Quién lo presenta el proyecto? El proyecto viene desde la Secretaría de Derechos Humanos, pero directamente de la Secretaría General de la Presidencia. Si viene de ahí, el proyecto baja de ahí, directamente, de Parrilli. Parrilli, que se reunió de entrada con, que eligieron los, digamos, los integrantes que iban a llevar adelante el proyecto, que eran arquitecto, un arquitecto tiene una empresa de arquitectura, digamos, de ese tipo de eventos, ese que hace mapping, eso como, ¿vieron las iluminaciones que se hacen en Plaza de Mayo? Que iluminan el cabildo, la Casa Rosada con imágenes, con música, bueno, ese tipo de cosas es lo que quieren hacer acá. Bueno, es el dueño de una de esas empresas, que es el arquitecto Bisman, y hay gente de la Universidad de San Martín. O sea, con fines económicos seguramente está planteado esto. No habla del objeto. ¿Por qué quieren hacer? El contenido lo hizo, el contenido político vino desde la Secretaría de Presidencia. Lo está haciendo, lo hizo la periodista Alejandra Dandán, de la de Página 12. Ella es la que está escribiendo los contenidos. Sí, los contenidos, lo que van a decir los paneles informativos. Pero la pregunta que dice es: ¿por qué esto? ¿Por un objetivo económico, por un objetivo cultural, por un objetivo...? No, yo creo que es un objetivo político. En mi opinión, es un objetivo político de imponer un determinado tipo de memoria, que no es la memoria que nosotros aspiramos que se lleve adelante, que siga adelante, que es la memoria de nuestros compañeros, de nuestras luchas, de los contenidos políticos que tenían esas luchas, los ideales de nuestros compañeros. Es decir, en ese proyecto no está. Esas cosas no están. Y tampoco dicen por qué lo quieren hacer el proyecto. No, no, bueno, eso es llevar adelante la memoria, sí, tiene todo un discurso, sí, de levantar la memoria, etcétera, etcétera. Pero... Eso habla con el discurso de resignificar la vida. De resignificar. Eso habla mismo. Cita, compañeros, vamos a cerrar. Ha sido la visita a este lugar con la esperanza de poder dar vuelta a una situación que se ha creado, que está muy, muy traída de los pelos. Yo le llamo traída de los pelos cuando se saca así sin consulta, sin no sea nada. Esa es un poco la aspiración. Y además, un poco llamarse uno a la reflexión que hace 10 años entrábamos todos juntos, con muchas esperanzas, y hoy estamos muy dispersos, muy divididos. Y hay que buscar la forma de poder romper ese aislamiento y ese enfrentamiento que existe, muchas veces en compañeros de la misma vereda. Entonces hay que remontar esta situación. Y hay que remontarla de todas partes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo formo parte, junto con Ana María, con muchos de los compañeros que están acá, del Instituto Espacio para la Memoria, y no sabemos qué va a pasar con el Instituto Espacio para la Memoria. Es más, ahora están haciendo un arreglo para que todos los centros clandestinos que hubo acá en la capital federal pasen a Nación. Y nosotros pensamos, lamentablemente, porque lo pensamos con experiencia, si esto, en vez de tener todavía, estar en manos este gobierno, de un gobierno progresista, pasa a manos de un gobierno reaccionario, como puede ser el de Massa, o el de Narváez, el de Macri, y ahí cagamos todo. Entonces, esa independencia que nosotros manifestamos desde el Instituto Espacio para la Memoria se perdería estando en manos de la Secretaría de Derechos Humanos. Por eso nosotros estamos peleando también por eso. ¿Vas a ir el martes al Senado? Así me han invitado, así que yo iré. Sí. Es decir, había una actividad en el Tigre, pero la vamos a tratar de suspender. En el Tigre, en la casa... ¿Qué pasa en el Senado? No, se trata del proyecto de convenio entre Macri y Cristina. El próximo martes. El martes. Entonces vamos en la comisión del Senado. De hecho, no, en no, la intercomisión. No, en la comisión inter. A la casa, intercomisión. La casa de Haroldo Ponce. Que ahí está el Museo de la Memoria del Tigre. Y seguiremos adelante. ¿Eh? Bueno, lo único que yo digo es que en mi corazón, en mi espíritu, están los compañeros. Por lo tanto digo, ni olvido, ni perdón, ni reconciliación. Nunca. ¡30.000 detenidos desaparecidos presentes! ¡Ahora y siempre! Aparición con vida de los desaparecidos durante los años de la democracia. ¡Ya! Aparición de Julio López, de Luciano Arruga. ¡Ya! Y hasta la victoria, siempre. Muy bien.